Pero está llorando, pero está llorando. Se le ve en la cara la tristeza amarga que la está matando. Y por más que quiera ocultar su llanto, solo se le nota que perdió un cariño al que más amaba por tan poca cosa. A mí me duele tanto que yo estoy cantando y ella está llorando. Ella disimula, pero es un dolor que la está lastimando. Y aunque no lo quiero, la estoy mirando y le noto una pena que está castigando toda su alma y es una condena. ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? Ahora, ¿quién le dará su corazón? Ahora, ahora tiene que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. Pero está llorando, pero está llorando. Se le ve en la cara la tristeza amarga que la está matando. Y por más que quiera ocultar su llanto, solo se le nota que perdió un cariño el que más amaba por tan poca cosa. ¿A dónde irá? ¿A dónde irá?